Hola, les damos la más cordial bienvenida a la quinta temporada de En Geopolítica, este espacio alternativo en lengua hispana para entender el mundo en el siglo XXI. Abrimos el programa de hoy, domingo 28 de julio de 2024, iniciando esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia, con ustedes Javier Zárate Taborga. Les agradecemos a todas y todos quienes nos sintonizan en vivo por radiolibre.cc los domingos a las 11 de la mañana, hora de Bolivia, hora universal GMT-4, y en modo podcast por nuestras cuentas de En Geopolítica en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn y Apple Podcasts. Bienvenidos. Ganar con casi todos los votos. Este mes de julio se celebraron en Ruanda elecciones para elegir presidente. Esas elecciones se celebraban el mismo año en el que se recordaba un hecho trágico. 30 años antes se iniciaba uno de los más salvajes genocidios que se produjeron en muy corto tiempo, que dejó un trágico resultado con más de 1 millón de personas asesinadas, muchísimas muertas de formas irracionalmente violentas. Ruanda es un país que antes de 1961, el año de su independencia, había sido colonia alemana desde el siglo XIX y como parte de la repartición del mundo colonial en África, en la Conferencia de Berlín de 1884, y que, como resultado de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, pasó a ser administrada por encargo de la Sociedad de Naciones con la administración de los belgas, que en aquel entonces aún regentaban, como propiedad de su rey, el inmensísimo territorio del Congo belga, como se lo conocía todavía. Ruanda es un país muy antiguo, que se tienen registradas estructuras políticas desde el primer siglo del anterior milenio y antes también con varios antecedentes históricos. Es un país muy pequeño, con apenas 26.338 kilómetros cuadrados y con alrededor de 14 millones de personas. Este julio se elegía a la presidencia y a la Cámara Legislativa. El presidente de Ruanda es elegido mediante una ronda de votación por mayoría simple y la Cámara de Diputados, compuesta por 80 escaños, se elige mediante dos métodos. 53 escaños se eligen directamente con representación proporcional en listas cerradas en una única circunscripción nacional con un umbral electoral del 5%, es decir, hay que obtener al menos ese porcentaje. Los escaños se asignan utilizando el método del resto mayor. Eso significa que se priorizan a las mayorías. Los 27 escaños restantes son elegidos directamente por los consejos locales y nacionales, incluidos 24 reservados para mujeres, 6 de la provincia oriental, meridional y occidental, 4 de la provincia norte y 2 de Kigali, la capital. Y finalmente 2 para representantes de la juventud y 1 para representantes de personas con discapacidad. Con ese modelo que vincula la elección de los parlamentarios a las mayorías y que permite que los otros 27 escaños también puedan tener influencia de la mayoría si este es gobierno, acontecieron las elecciones en las que se reeligió a Paul Kagame. Kagame es un político y ex oficial militar ruandés que ya ha sido presidente de Ruanda desde el año 2000. Hasta el 2003 fue todavía como presidente interino, pero ya ese año se iniciaron la seguidilla de elecciones. Anteriormente había sido comandante del Frente Patriótico Ruandés, el FPR, una de las fuerzas rebeldes armadas que invadió Ruanda en 1990, y que luego fue parte de esa salvaje guerra civil. Esa fuerza, posteriormente, después de que invadió el país, quedó como una de las fuerzas más importantes y en virtud de eso comenzó a ocupar espacios de poder. Cuando se termina el genocidio ruandés, se va a establecer un primer momento de gobierno de la historia más reciente y Kagame se convertirá en vicepresidente de Ruanda y ministro de defensa bajo la presidencia de Pasteur Bizimungu entre 1994 y el 2000, tras lo cual se va a abolir el cargo de vicepresidente. Kagame impulsó ya como presidente y logró que triunfe una reforma electoral hace unos años que reducía los mandatos de 7 a 5 años, pero que permitía la reelección indefinida. De ahí que él se mantiene hace tanto tiempo en el poder. Y este año volvió a presentarse en los comicios en los que competía con su coalición gobernante, el Frente Patriótico Ruandés, que incluye entre otros al Partido Demócrata Ideal, la Unión Democrática del Pueblo Ruandés, el Partido Prosperidad y Solidaridad, el Partido Socialista Ruandés y otras fuerzas menores, frente a Frank Habineza del Partido Verde, Partido Verde Democrático, y Philippe Mpayimana, como que se presentó en este caso como independiente. Aunque esos dos candidatos fueron los únicos, en realidad, que a quienes se les permitió habilitarse, un poco para validar el proceso, ya que se habían descartado y eliminado, con distintos motivos, válidos o no tanto, a los líderes más reales, por llamarlo de alguna manera, de lo que se podría considerar la oposición ruandesa. Los resultados de las elecciones fueron de esos en los que hay que darles la vuelta muchas veces para tratar de convencerse de que son reales. Con un universo llamado a las urnas de poco más de 9 millones de electores, el partido oficialista de Kagame obtuvo más del 99,1%. Habineza un 0,5% y Mpayimana un 0,32% aproximadamente. Y hubo un aproximado de un 0,15% de votos blancos o nulos. La contundencia de los resultados garantizan que Paul Kagame seguirá al menos hasta el 2029. No es la primera vez que obtiene esos guarismos. El 2017 ya obtuvo un 98,79%, por ejemplo. El Parlamento quedó, por la aplicación de las reglas de distribución para las mayorías, bajo pleno dominio del partido gobernante con 78 de los 80 escaños parlamentarios. Obviamente Kagame tiene una popularidad, y esa popularidad en parte está vinculada a que después de la tragedia de la guerra fratricida que se extendió de 1994 a los primeros años de este siglo, Ruanda se convirtió en uno de los países más seguros del mundo según una encuesta, un estudio de Gallup de hace unos años. Por ejemplo, económicamente está muy atrás, ocupa el puesto 139 de su PIB por paridad de poder adquisitivo, lo que significa más o menos unos $3,136 per cápita, o su PIB nominal, que lo acomoda en el puesto 129 del mundo, con $1,031 per cápita. Por lo tanto, es un país pobre. Kagame es otro político reflejo de esas contradicciones en las que conviven la pobreza, las condiciones de vida complejas y difíciles, los grupos de poder que campan en la gestión de este, el dominio de las estructuras institucionales del poder estatal, pero a la vez un respaldo popular, lógicamente seguro no de un 99%, pero sí al menos de una mayoría clara, fundamentalmente más por el miedo a las cosas nuevas, que pueden ser peores tal vez que las que ya han sido las viejas. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Este mes, varias veces hemos hecho referencia a los partidos de ultraderecha que avanzaron mucho en las elecciones europeas, que se están convirtiendo en primeras o segundas mayorías en muchos países de ese continente y que se pretende crear cinturones que traten de limitar su poder y que su discurso, que es el que va calando de a poco en la sociedad, con premisas sencillas que reflejan preocupaciones más o menos reales de las poblaciones de esos países en los que van avanzando, los van consolidando como una opción política muy real. Una de esas premisas se va a basar en el miedo a la inmigración. Como recordarán, cuando hace unas semanas nos acompañó en este espacio el doctor en ciencias políticas, Sebastián Urioste, nos decía que la siguiente gran lucha en Europa será la confrontación entre el modelo occidental tradicional, vigente, como se lo entendía, como lo concebimos, con las fuertes visiones no occidentales que viven ahora en Europa, especialmente la musulmana, por ejemplo, que ha llegado a Europa con valores, con maneras de comprender la realidad, los roles políticos, los roles sociales y evidentemente con una alta influencia religiosa, distintas al canon dominante y que están generando fuertes tensiones. Esa discusión, que seguramente podría llenar centenares de investigaciones, libros y horas de sesudos análisis o de tertulias más o menos interesantes, se reduce en el discurso de la extrema derecha al miedo al otro, porque ese otro viene a violar a nuestras mujeres, a incrementar la delincuencia, a cambiar los valores fundamentales y unas pocas ideas más que construyen una visión de miedo, hasta de terror, frente a esa otra otredad que cuestiona las formas tradicionales de vivir en el viejo continente y que tiene correlatos en otras regiones, como con los venezolanos o los haitianos en Latinoamérica, o en general los latinoamericanos en los Estados Unidos. Hago esta reflexión porque es importante que en ese esencial debate que enfrenta este momento, que se enfrenta a un momento de tensión, no hay que perder de vista que mucha de la gente que migra no lo hace por el simple hecho de poder hacer y querer hacerlo, sino por la necesidad imperiosa muchas veces hasta de salvar la vida ante el riesgo de morir por ser perseguido o morir de hambre. Y aquí quiero hacer referencia a que estos maravillosos días de fervor olímpico, el País de Madrid publicó este fin de semana una columna de opinión firmada por Pur Biel, en la que refiere el caso de sí mismo. Pur Biel es un atleta de Sudán del Sur, nacido cerca del pueblo de Nasir, enclavado en una región que durante muchos años fue parte de esas zonas sumidas en la guerra civil que asoló a ese país. Bourvielle es un atleta olímpico, fondista, que forma parte del equipo de refugiados, una magnífica idea del Comité Olímpico Internacional que se implantó en los Juegos de Río del 2016 y que ha permitido a atletas que están fuera de sus países y que no pueden participar a nombre de esos países porque son perseguidos políticos u otro tipo de circunstancias, pero que ahora tienen una oportunidad para hacerlo. Bourvielle es un atleta olímpico que, como inmigrante, no llegó a Europa. Millones como él, que salen de sus países, y salvo por muy pocas excepciones, no llegó a robar, a matar o a violar. Bourvielle salió para salvarse, porque como él mismo lo dice en su columna, la primera vez que corrí de verdad, corrí por mi vida. Durante 3 angustiosos días, me vi forzado a esconderme en el monte, para luego regresar a un lugar que ya no se parecía a mi hogar. En nuestras notas varias, no nos olvidemos de que en territorio ocupado de Palestina, el gobierno de Israel, encabezado por Benjamin Netanyahu, que esta semana visitó los Estados Unidos y se reunió con Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, que acaba de renunciar a la candidatura para su reelección, y Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, que pareciera ser va a ser la candidata que tercie en las elecciones de noviembre contra Donald J. Trump, está llevando desde el 7 de octubre del año pasado una campaña militar iniciada después de un artero ataque de Hamas que dejó más de 1.200 israelitas muertos, otros centenares de heridos y más de 200 rehenes israelitas. Pero que ha dejado hasta ahora, como resultado de esa campaña de represalia y ahora de venganza, la irracional cifra de más de 39.250 muertos palestinos, más de 90.580 heridos, y que cada día que pasa sigue atacando las supuestas zonas seguras y bajo protección humanitaria, en un plan que muestra que la decisión del gobierno que conduce ahora Israel es dominar plenamente los territorios ocupados y expulsar al mayor número de palestinos, condenando la decisión que se tomó en 1948, que justifica y que valida plenamente la existencia incuestionable del Estado de Israel, pero que descarta por completo la posibilidad del Estado palestino. En la guerra de la basura, esta confrontación entre las dos Coreas que en los últimos meses se manifiesta con el lanzamiento desde la Corea del Norte de unos globos, estos últimos días han vuelto a llegar al territorio del sur centenares de esos globos que cargan no lo que podríamos imaginar, equipos de vigilancia, espionaje o eventualmente armas biológicas o armas nucleares sucias para matar a la población, sino simplemente residuos sólidos, esa elegante manera de llamar a la basura. Y es que en los últimos meses, por una razón no explicada suficientemente hasta ahora, la Corea del Norte comenzó con una campaña recurrente de mandar bolsas colgadas, sostenidas, de globos que llegan a pueblos, ciudades y al campo en el sur, y que cuando el globo pierde su capacidad física de mantenerse en el aire, caen al suelo, las bolsas se rompen y ensucian el lugar donde caen. Esta semana, por ejemplo, cayó por primera vez una bolsa en la residencia presidencial. Y ni modo, tocó también salir a limpiar. Para terminar, no nos olvidemos de que hoy se celebran elecciones para elegir al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Hay muchos candidatos, pero son dos los que se enfrentan efectivamente por el poder. Por un lado, Nicolás Maduro, que es el candidato del gran polo patriótico Simón Bolívar, que aglutina al Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, y otros partidos pequeños de la misma línea y que forman parte de la coalición oficialista. Y a la Plataforma Unitaria, que está encabezada por el diplomático, escritor y profesor universitario Edmundo González Urrutia, candidato que fue elegido como una carta casi incuestionable para el régimen gobernante, que iba deslegitimando a los anteriores candidatos, especialmente a María Corina Machado, que era quien había logrado ser elegida en las primarias y en las consultas que la oposición organizó, y que a estos comicios comparece razonablemente unida. Nos referiremos a detalle a estas elecciones la semana siguiente, cuando se tenga claridad de los resultados, y con la esperanza de que estos resultados, que reflejen la voluntad popular, sean respetados de cualquier manera. Wednesday morning at 5 o'clock as the day. Y así llegamos al final del programa del día de hoy, domingo 28 de julio de 2024. Les agradecemos por su escucha y les invitamos a suscribirse gratis en cualquiera de las plataformas de audio: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn y Apple Podcasts. Si desean contactarnos, pueden hacerlo al correo electrónico en geopolitica.podcast@gmail.com, y les invitamos a que compartan el programa en sus redes para seguir llegando a más personas. Les habló Javier Zárate Taborga y me despido desde la ciudad de La Paz, en Bolivia, deseándoles una muy buena semana e invitándoles a una nueva emisión el siguiente domingo. Hasta la próxima.